escuchado, no te pongas triste, que por ti me amo, y desde aquí vengo todos los regalos. Lo que nos queda, lo que la gente lleva para que juguemos en el cielo, lo que junto con todos.